Entonces, no se olviden de buscar lo que le pedí al sistema digestivo, porque sí o sí es para la clase que viene. Ahora sí, pueden salir al recreo, ¿va? Hola Raúl, ¿cómo estás, Todo bien. Muy bien que te quedó claro de no decir nada, Sí, me quedó muy claro. Bueno, igual ahora dale, salí al recreo. No quiero salir. Salí porque se te va a pudrir todo. Dejen de molestarme. Che, no lo molestes a Raúl, pobrecito. Dejen de molestarlo. ¿Y a nosotros qué nos importa? Nosotros vamos a seguir haciendo lo que queramos. Dejen de molestarlo, él es re bueno con ustedes. No le hagan nada porque vamos a ir de vuelta con la directora, Mirá que nosotros no nos quedamos callados. Bueno, Raúl, vamos. Raúl, ¿qué te estaban haciendo? Me estaban re molestando. Al bullying le detenemos entre todos y todas. Quedarnos callados y calladas no es una opción.